Yo creo la policía la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte. Y acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Mediocres son. Mediocres son. Se habla de violencia como primera noticia y en portada solo salen una parte de los tantos. Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son mala leche y son asesinos. Son violentos. Mediocres son. Mediocres son. Cuidado con la tiana o que va a abrir. Cuidado con la tiana o que va a abrir. Voces entre crudas. A mí me violenta que la gente mande audios largos. Lo que más me violenta es cuando me facturan algo que no usé. Algo que suele ocurrir mucho con Movistar, por ejemplo, y realmente me sulfura. A mí me violentan las compañías de teléfono que te llaman para ofrecerte promociones. Te llaman 75 operadores por la misma promoción. A todos les pedís que por favor lo dejen asentado en la base de datos y no sucede. Y te siguen llamando. A mí me molesta cagarme de hambre toda la semana, romper la dieta el sábado con pizza y alcohol y pesar lo mismo que el lunes anterior. Si hay algo que me violenta es la foto de este Garfunkel con la Banucci esta. Me violenta el invierno, me violenta mucho el invierno y sobre todo tener que levantarme muy temprano y más si me tengo que bañar por la mañana para ir a trabajar. Eso me violenta, me violenta. Me violenta el roquefort. Y alguna cosa más seguro me violenta. A mí lo que me genera mucha violencia es que mi mamá entra al baño mientras yo me estoy bañando. No me respeta la intimidad, yo me siento violado o algo así. Mamá, deja de entrar al baño mientras me baño. Bueno, y como recién adelantábamos, nos parecía interesante también hablar un poco de la violencia desde lo discursivo y la violencia de los medios de comunicación en la industria cultural. Y para eso hablamos con José Luis Fernández, que es docente e investigador de mediatizaciones de la Universidad de Buenos Aires. Y él nos contaba algunas cosas que tienen que ver con su exploración en este campo de la comunicación. Así que lo vamos a escuchar. A mi entender, las violencias graves, pesadas, difíciles de controlar, de entender, de captar, hasta de darse, hasta es difícil que nos demos cuenta cuando se ejercen sobre nosotros, son de dos grandes tipos, para mí, en cierta manera relacionados. Por un lado, la segregación estilística. Es decir, el hecho de mostrar o registrar que hay luchas entre estilos dentro de una misma sociedad o entre sociedades y que una quiera prevalecer, un estilo quiera prevalecer sobre otro. Eso, que es la manifestación básica del etnocentrismo, es un fenómeno muy habitual y muy violento. La pelea estilística y la segregación entre estilos en los que los poderosos tratan de imponerse sobre los más débiles para la sociedad, quiero decir, los amantes de la música sinfónica se oponen a la bailanta, es un caso. Debería ser el tema básico de los ministros de cultura de sociedades complejas, contradictorias y multiestilísticas como la nuestra. Hay que tener en claro que el que está vive en un estilo discursivo que no es el más exitoso histórica o jerárquicamente, no es que piense que el estilo vencedor es mejor que el propio, simplemente trata de zafar de la escena en que ese conflicto puede tener lugar. Y muchas veces eso le ocurre sin que se dé cuenta. El otro esquema de violencia es el de lo que denominamos disuasión. Sabemos que en ciertas circunstancias, con ciertas figuras poderosas, en ciertos momentos, quisiéramos decir algo, quisiéramos tomar la palabra, pero pensamos, mejor me quedo callado para evitarnos un conflicto que en ese caso en general funciona conscientemente. Es verdad que puedo sentir que se me impide tomar la palabra solo por la presencia, no por represión, sino por la presencia de un sistema que me dice mejor quédate callado, pero lo importante es que no me impide tener ideas. En ese sentido, la disuasión es un fenómeno más superficial que la segregación estilística. Bueno, es medio complejo lo que planteabas, ¿no? Era como... Pero yo quiero dar un ejemplo para echar luz sobre esto. Por favor. Por ejemplo, esto de la segregación estilística. ¿Vieron la gente que cuando se dirige hacia el trabajador o hacia el pobre habla sin las heces? O, por ejemplo, cuando Macri dice, si usted anda en patas en su casa, y él no hablas así, ¿por qué le decís? O el cartel que dice, vamos a morfar. Claro, ¿viste? Como me estás insultando. ¿Por qué me hablas así? Si no, no sos vos si vos así. Un cheto recalcitrante. Claro, en tu vida dijiste patas. ¿Ahora qué te agarró que querés decir patas? ¿Te pensás que me tenés que hablar como un imbécil porque si no, no te voy a entender? Bueno, es que es muy fuerte también la idea de la violencia como mostrarse como no violento, ¿no? Como la pantomima de la no violencia. Digamos que es la violencia como sublimada, pero digamos es perversa. Porque digamos, te estoy, ¿no?, rompiendo el culo con el perdón de la expresión. Ay, Gonzalo, ¿no te disuadiste de hablar así en la radio? Contenete. Bueno, igual también pensaba en la violencia acumulada y construida y reproducida en los medios de comunicación. Digo, incluso las contradicciones que nos generan. Yo siempre pienso en dos ejemplos. Corazón Valiente, ¿no? La película Corazón Valiente. Ah, yo estaba pensando en Gilda. Es tremendamente violenta y sangrienta, pero digamos, genera una identificación con la situación de injusticia y de reparación y de revolución que, digamos, uno quiere al final que los... Se compene mierda sí. Todo el mundo. Y me pasa lo mismo con la serie Game of Thrones, que estamos tremendamente compleja. ¿No querés que se muera Roose Bolton todo el tiempo? Sí, claro. No digas nada igual, porque... No voy a decir pero nada, sí. Porque siempre bueno, te reto cuando la hacemos. Que se muera. Y las series y las películas son cada vez más tremendamente violentas y sangrientas, y los combates y las arrancadas de cabeza y los asesinatos masivos y las degollaciones, las violaciones, bueno, digamos, y es consumido por millones de personas en el mundo, incluidas muchas de nosotras. Sí. Y nosotras. Nos dijo algunas cosas más, José, ¿escuchamos? La violencia no es un fenómeno en sí, es un fenómeno relativo. Las diversas sociedades, los distintos momentos históricos, los distintos sectores sociales tienen distintas relaciones con la violencia y con su forma de representarla. Hoy estamos acostumbrados a ver eventraciones, autopsias, crímenes brutales mientras cenamos o mientras tomamos un café con la familia o con amigos. Eso no era así hace 15 o 20 años. Muy posiblemente nuestro ojo social acepta hoy representaciones de la violencia que no aceptábamos hace ese tiempo. Una pregunta a responder sería, ¿ese acostumbramiento del ojo a nuevos formatos y manifestaciones de lo violento nos cambia nuestra percepción de la violencia cotidiana? Para mí es discutible, porque el humano siempre diferencia lo ficcional de lo informativo. Pero tal vez el ojo tenga nuevos entrenamientos. Me violentan muchísimas cosas, pero voy a tratar de resumir fundamentalmente en dos. Me violenta el sistema de propiedad privada, que está sustentado y basado en la violencia. Pero fundamentalmente me violentan los marcadores de punta cuando se van al ataque, llegan al fondo, tiran el centro atrás y el centro no fue atrás, fue a la tribuna alta. O peor, cuando la pierden en la mitad de la cancha, la agarra uno de ellos, se va por la punta, tira el centro atrás, ante el 9, gol de ellos, ¿entendés? Gol de ellos. Fuerza Centrífuga. Una producción de la Red Alternativo.